claveles de los más lindos colores. Es un mundo lleno de amor, apoyado en un mutuo respeto. Todo esto te lo brindo a ti por haberme hecho tan feliz. Todo esto te lo brindo a ti por haberme hecho tan feliz. Rodeado de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre. Ay, rodeado de rosas y claveles, viviremos los dos para siempre. Siempre.